Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 248 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 7 de mayo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En medio de aplausos, la artista Jetsy Reyes presentó su concierto Valdivia Blues en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poemario Pieles fue llevado a escena por el grupo Danza Fusión de Riobamba. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Dos Rolling Stones participarán en canción benéfica por Nepal. Londres. Mick Jagger y Ronnie Wood, integrantes de los Rolling Stones, colaboran con Save the Children, canción para las víctimas del terremoto de Nepal. El tema es grabado actualmente en los estudios Abbey Road con la producción de Nick Mason, batería de Pink Floyd, la cantante Beverly Knight y un coro de la organización Save the Children. Los beneficios de este tema ya están a la venta en el portal de ventas digitales iTunes y serán gestionados por la filial nepalesa de Save the Children, confirmaron fuentes cercanas a los músicos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En un acto emotivo lleno de poesía, música y danza, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la obra Pieles, a cargo del grupo de danza dirigido por Byron Paredes. Esta obra, puesta en escena por cuatro artistas de música, danza y teatro, está basada en la obra poética del escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución. El poeta Gabriel Cisneros abrió el evento con la lectura de varios poemas. Para Identidad conversamos con Byron Paredes, quien nos da detalles de esta obra. Este trabajo se inspira en el poemario, como lo dijiste, de Gabriel, en el último poemario de Gabriel Cisneros, gracias a la posibilidad del encuentro que nos da él cuando lanza el libro con la gente que canta, como la Negra Brumer y algunas actrices conocidas. Y mi persona me han dado la posibilidad de que dirija esta obra. Lo estamos haciendo y el día de hoy lo estamos poniendo ya en escena. Bien, ¿qué podemos apreciar el público de este trabajo? A ver, es un poco complejo porque es una abstracción total de la palabra de Gabriel, ¿no? Llevada al movimiento de la danza, puesta música en el ritmo de blues, transformada al inglés para hacer, porque este es un trabajo que se proyecta internacionalmente, se va a Francia en junio y a otros países. Y el tema de esto es interesante porque el poema se transformó también en una obra de teatro y lo transformamos en diálogos a los poemas. Entonces es un poco complejo y es un poco abstracto el este. Pero es interesante porque hay una mezcla y hay una fusión de danza contemporánea, de canto en vivo en el ritmo de blues, hay teatro y hay artes plásticas en la escena. La obra presentada ante un público que llenó el Teatro Prometeo fue estrenada en Riobamba, ciudad donde el poeta Gabriel Cisneros realizó en mayor amplitud la gestión cultural y su trabajo literario. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, un recital denominado Guitarra Viajera, Destino Venezuela, se realizará hoy a las 20:30 en el Centro Cultural Ana María Vargas. Guitarristas ecuatorianos y venezolanos interpretarán un repertorio integrado por composiciones de América Latina y Europa. En Bolívar, el octavo concurso de la canción nacional y provincial se realizará el próximo 29 de mayo a las 20:00 en la Casa de la Cultura. Este evento es organizado por la institución sede del concurso y por la Unidad Educativa San Miguel. En Ambato, la exposición de acuarelas Colores de mi Mundo, del artista Jacobo del Castillo, se inaugurará hoy a las 19:00 en la Casa de la Cultura. En su obra se refleja el uso de una amplia variedad de colores y la nitidez y exuberancia de pigmentos. Mis cuadros son producto de una travesía constante por mi entrañable Ecuador andino, costero, selvático, que nos regala tantos parajes dotados de singularidades para la lupa artística, señaló el pintor. En Guayaquil, una muestra pictórica del artista guayaquileño Félix Arauz se inaugurará hoy a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán 60 obras, entre óleos y acrílicos de diferentes formatos. El artista presentará nuevas creaciones entre bodegones, pájaros y personajes de variadas formas y símbolos que se encuentran entre lo real y lo mágico. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM, con usted. Hacemos contacto ahora con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Carla Ledesma. 500 años de conocimiento sobre la exploración del Océano Pacífico se exponen en el Museo de Arte Colonial con la participación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En varias salas del museo se exponen mapas, grabados, libros y piezas alusivas al contacto con el mar desde el siglo XVI al XIX. El público podrá conocer sobre la sabiduría de la navegación de las culturas prehispánicas, la existencia de piratas, corsarios y filibusteros en nuestras costas, además de las exploraciones investigativas realizadas en el siglo XIX y las que actualmente se están llevando a cabo en el Océano Pacífico. Yo creo que aquí el público puede encontrar cosas sumamente novedosas e interesantes, empezando por los mismos grabados de estos personajes idealizados que estuvieron en la costa del Pacífico. Pueden mirar instrumentos de medición que no han sido conocidos, que son del siglo XIX. Estos mismos objetos que formaban parte de los barcos, la presencia de los piratas, el asalto a Guayaquil. Porque conociendo el pasado entendemos el presente, la exposición Pacífico-Americano estará abierta a la ciudadanía hasta el 31 de julio, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Reportó Carla Ledesma. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Otorgan premio Princesa de Asturias a Francis Ford Coppola. Madrid. El premio Princesa de Asturias de las Artes 2015 fue otorgado al cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, informó el jurado. El acta califica al realizador de narrador excepcional que le llevó a ocupar un lugar prominente en la historia del cine y resalta su lucha por mantener la independencia emprendedora y creativa en las facetas que ha desarrollado como director, productor y guionista de cine. La figura de Francis Ford Coppola es imprescindible para entender la transformación y las contradicciones de la industria y el arte cinematográficos, a cuyo crecimiento ha contribuido decisivamente, dijeron los jurados. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El martes 5 de mayo, la cantante y poeta Jetsy Reyes presentó su concierto Valdivia Blues en medio de una ovación de aplausos por parte del público asistente. Su voz sensual y potente sonó al ritmo de los temas Dos Gardenias, El Danzante, Tu Imagen en el Viento, con letra del escritor Raúl Pérez Torres, Malena, El Pasillo Sombras, Padam Padam, entre otros. La periodista de Radio Pichincha Universal, María Lucía Ramírez, elogió la música de Jetsy Reyes y reconoció sus valores como artista y sobre el trabajo de este solista. Traje al escenario el álbum Valdivia Blues de mi amiga Jetsy Reyes. Espero que Jetsy, allí al fondo, en el camerino, logre escuchar las palabras que voy a dar. Son palabras que las digo en voz alta, como quien piensa y siente en voz alta, y ustedes, cómplices del inicio de Valdivia Blues, pues las escucharán, pero básicamente son palabras para una mujer a la que aprecio muchísimo y a la que, por suerte, puedo llamar hoy por hoy mi amiga. Por otro lado, el periodista Diego Kendo Sánchez de Radiovisión, quien hizo la presentación del disco de Jetsy Reyes, en su discurso expresó: 13 canciones que me parece que no fueron seleccionadas por la mente, y eso para mí es una buena pista. Fueron seleccionadas por el corazón. El diablo solía decir, o el diablo suele decir, el corazón se equivoca. Pero es una trampa del demonio si existe. Yo creo que el corazón no se equivoca. El corazón es una inteligencia que a partir de intuición, pálpitos, el pálpito es un comentario, es una opinión. No solemos escuchar esos pálpitos porque preferimos las fórmulas, ecuaciones. Y ahí entra nuevamente Valdivia Blues. No hay ecuación. Y así, en medio del calor de aplausos y algarabía, concluyó el concierto de Jetsy Reyes. Su disco está a la venta y pueden adquirir llamando al número telefónico 098-488-3082. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalía. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy viajamos a la ciudad de Cayambe, donde no solo nos espera la receta de los bizcochos, el queso de hoja y el manjar de leche. Además que la naturaleza andina nos regala un paisaje único y maravilloso. El volcán apagado más alto del Ecuador después del Cotopaxi, con 5.790 metros sobre el nivel del mar. La historia escribe una frase dicha por Humboldt después de su visita a Ecuador. Esta montaña puede ser considerada como uno de los monumentos con los cuales la naturaleza ha hecho una gran diferencia en la Tierra. compartimos plenamente. Tenemos grandes bellezas naturales y están aquí, en este maravilloso país llamado Ecuador. Bueno, después de tanta belleza, continuamos con mucho sabor. Y vamos de lleno a los ingredientes que le hacen tan particular al bizcocho de cayambe. Pero esta vez haremos en casa. ¿Qué necesitamos? Harina 1 kilo, agua 350 gramos, sal 20 gramos. De aquí en adelante todo será en gramos, amigos. Azúcar 50, manteca de cerdo 150, mantequilla 350, levadura fresca 15 y 3 de anís. Ah, y un poquito de leche. Y ahora manos a la obra. Batimos las grasas con el azúcar y la sal hasta formar una crema suave. Se añade poco a poco la harina y la levadura, que ha sido previamente disuelta en un poco de leche y un poquito de harina. Se agrega el agua necesaria y la infusión suave de anís. Se amasa fuertemente para que todos los ingredientes se fundan. Se deja leudar o reposar durante 30 minutos en un ambiente abrigado. Formamos un rollo largo, al cual le pasamos el bolillo abriendo la masa desde el centro hacia arriba y hacia abajo. Luego enrollamos la parte superior para formar la cabecita del bizcocho, hasta aproximadamente la mitad de la masa abierta. Cortamos toda esta banda en pedazos de aproximadamente 2 a 3 centímetros de ancho, desde la cabecita hacia abajo. Levantamos estas masas y colocamos en una lata que será llevada a horno en 210 grados centígrados por 15 minutos aproximadamente hasta que se hayan dorado. Espere que se enfríen y al ataque. Comparta con los niños este delicioso bocado y acompañe con lo que usted prefiera: café, chocolate, té, yogurt, un vaso de leche a cualquier hora del día. La idea es crear identidad, amor a lo nuestro, a lo que somos y a lo que tenemos. Ecuador es muy rico en cultura gastronómica. No permitamos que se pierda con las nuevas generaciones. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 248 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.